Breves delegacionales. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, inauguró la primer clínica geriátrica de la capital, la cual, además de brindar atención médica especializada a los adultos mayores de toda la ciudad, ofrecerá capacitación a sus familiares para que aprendan a convivir y dar los tratamientos necesarios a quienes padezcan de enfermedades como Alzheimer o mal de Parkinson. En el contexto del Día Internacional del Adulto Mayor, Mancera inauguró el sitio ubicado en la delegación Iztacalco y dijo que se trata de una clínica con un modelo potencialmente replicable a escala nacional por la capacitación que ofrece a los ciudadanos, la cual está avalada por el Instituto Nacional de Geriatría y que será empleada por la Universidad Nacional Autónoma de México para realizar investigación y formar a los nuevos especialistas en la materia. Israel Moreno, jefe delegacional en Venustiano Carranza, recordó que en la Ciudad de México existe lamentablemente abandono de adultos mayores, que se debe de atender sin distinción, ya que es precisamente en el seno familiar donde ocurre el mayor abandono y olvido de estas personas. Al inaugurar el Centro de Integración y Desarrollo para la Activación del Adulto Mayor, Los Arenales, anunció que este refugio para ancianos contará con elevadores, sala de cine, juegos, actividades recreativas, talleres, manualidades y dará atención mensual a cerca de 20.000 personas de la tercera edad, quienes además podrán recibir atención médica gratuita. El jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo Román, informó que en los próximos días iniciará la construcción de una nueva clínica geriátrica con instalaciones de primer nivel y tecnología de punta, que otorgará servicios de salud gratuitos a más de 30.000 adultos mayores. En el marco del Día Internacional del Adulto Mayor, el funcionario resaltó que la construcción de esta clínica geriátrica es muestra de las políticas públicas delegacionales para beneficiar a este sector, que representa 12.7% del total poblacional de la delegación Gustavo A. Madero. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.